Describir una prenda de vestuario. Es un vestido de lino. Es un vestido de algodón. Los zapatos que me he comprado me quedan pequeños. Lleva una camiseta de rayas. Lleva una camiseta de flores. Tu chaqueta es un poco ajustada. Hablar de acciones recientes. ¿Qué has hecho hoy? He ido al centro comercial, pero no he encontrado nada. ¿Has visto a Lucas esta mañana? No, hoy me he quedado en casa.